Gue polos, lo bully. Gue nakal, lo omongin. Gue baik, lo manfaatin. Ingat bro, lo mati, gue party coy. Bukan Mojek.